Dulce. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, estamos iniciando el programa un poco más tarde de lo habitual, estamos teniendo problemitas ahorita con la internet, cuando no es una cosa es otra, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, la temperatura actual es de 41 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, el cielo estará despejado, la temperatura mínima será de 32 y la máxima de 64. Tenemos una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 45% y un viento que corre a 0 millas por hora, así que no tenemos el ventarronal que tuvimos el día lunes, ¿no? Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 38 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado máximas de 69, mínimas de 39 con cielos soleados y despejados, así que va a estar muy agradable el día sábado. El día domingo máximas de 54, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados, y el próximo lunes para iniciar la semana se esperan máximas de 59, mínimas de 36. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya esta semana va a ser la que va a estar más variable. Hoy pues la temperatura va a estar muy agradable, mañana desciende un poco, pasado aumenta un poco, el domingo descienden un poco y así se la lleva, ¿no? Y empezando el lunes ya se mantienen más constantes las temperaturas, arriba de los 50, y pues yo pienso que ahí ya se va a quedar, esperemos, bueno, que así continúe. De repente pues nos viene una nevadita por ahí, yo creo, pero yo creo que ya se fueron las nevadas, esperemos que así sea, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, ¿sí? En sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque así lo haces.

8 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también te tengo a mi invitada especial, mi perrita, que por ahí la están escuchando desde hace rato dormir, roncar y hacer sus ruidos, ¿no? Pero bueno, hoy les voy a hablar acerca de esta nota, este artículo que se me hace muy interesante porque están demandando a Google y tal vez pues tú eres un usuario, ¿no?, de Google, como muchos de nosotros, y pues están demandando a Google por monitorizar a usuarios de Android sin su consentimiento. Así que si tú eres dueño o dueña de un Android, un celular, pues te va a interesar esta información, ¿no? El abogado y activista austriaco Max Schrems ha presentado una demanda contra Google al considerar que la empresa monitoriza de forma no consentida a los usuarios de Android en la Unión Europea, unos 300 millones aproximadamente. En la demanda presentada este miércoles 7 de abril, la ONG liderada por Schrems, Novsh y Non-Obstude Business, no es asunto tuyo, insta a las autoridades francesas a iniciar una investigación contra estas operaciones ilegales para obligar al gigante estadounidense a cumplir con las leyes de protección de datos de la Unión Europea. Los teléfonos Android, al igual que los de Apple, generan un código único, el AAID, con el que identifican a cada uno de los usuarios y monitorizan su comportamiento desde las descargas, aplicaciones más usadas hasta las zonas de la pantalla que toca en cada momento. Y a este identificador tienen acceso tanto la propia Google como sus clientes, que según la demanda analizan el comportamiento de los usuarios para identificar preferencias de consumo y colocar anuncios personalizados. Shrem señala que Google además no solo genera el AAID sin el consentimiento del usuario, sino que le impide eliminarlo, ya que incluso en un reinicio, no suprime los datos recogidos ni detiene la monitorización posterior. El AAID es como un polvo de color que tienes en tus pies y manos. Hace que se pueda ver cada movimiento que haces en el ecosistema del teléfono móvil. Además, no puedes deshacerte de él, solo cambiarle el color. Fue lo que explicó en un comunicado el abogado de protección de datos de Notch, Stefano Rossetti. Y la ley europea permite que las empresas generen y utilicen este tipo de códigos identificadores, pero siempre y cuando notifiquen al usuario con anterioridad y este lo consienta. El motivo por el que los activistas han decidido interponer la demanda en Francia es porque el país cuenta con un sistema legal con mayores coberturas y su órgano regulador de privacidad puede tomar decisiones sin necesidad de cooperar con otras autoridades de la Unión Europea. Durante el último noviembre, Novsh demandó a Apple por este mismo motivo y pese a que el caso sigue bajo supervisión de las autoridades reguladoras, la empresa americana notificó que de cara a su nuevo sistema operativo, el iOS 14, preguntará a los usuarios por primera vez si quieren tener un código de monitorización o no. Shrimps lleva años de lucha contra los gigantes tecnológicos para asegurar la privacidad de los usuarios. Una denuncia suya provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidara el acuerdo de transferencia automática de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Así que pues, muy bien, ¿no? Muy bien que alguien pues se ponga despierto y diga, miren, esto es lo que están haciendo. Tal vez nosotros hemos escuchado así y asá y pues creemos la mitad, ¿no? Pero pues se ha comprobado que sí es cierto, entonces como que no. Bueno, nada es seguro en línea, así que ya sabemos que estamos totalmente expuestos y probablemente ni nos estamos enterando de todo lo que están capturando desde nuestros celulares, desde nuestras computadoras y desde nuestros aparatos inteligentes. Así que pues hay que estarnos a la idea, ¿no?, de que está público prácticamente. Tal vez no para toda la gente, pero sí para las empresas que los fabricaron, ¿no? Y bueno, en otra información científica, el experimento que muestra evidencias sólidas de una nueva fuerza en la naturaleza. Las fuerzas de la física están en juego en cada momento de nuestras vidas, incluso en cosas tan sencillas como cuando tú pegas un imán ahí en el refrigerador o cuando tú lanzas una pelota de baloncesto, por ejemplo. Todas esas fuerzas que experimentamos a diario se pueden reducir a solo 4 categorías. Una es gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil. Mira, cada día recuerdas algo más o aprendes algo más. Entonces, ¿cuáles son las 4 categorías de fuerzas? Gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil. Esas 4 fuerzas fundamentales determinan la manera en que todos los objetos y partículas del universo interactúan entre sí. En un nuevo experimento, un grupo de físicos afirma haber encontrado posibles señales de una 5ª fuerza fundamental de la naturaleza. El hallazgo se logró en el Fermilab, que es un laboratorio de aceleración de partículas del Departamento de Energía de Estados Unidos, que está ubicado en la ciudad de Batavia, Illinois. El experimento se llamó Muon G2 porque analizó el comportamiento de los muones, que son partículas subatómicas que solo existen durante unas breves fracciones de segundo. Y los resultados del experimento proporcionan una fuerte evidencia de la existencia de una partícula subatómica o una nueva fuerza que aún no ha sido descubierta. Y según comunicó el Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología de Reino Unido, el hallazgo se suma a una serie de resultados prometedores de experimentos de física de partículas en Estados Unidos, Japón y más recientemente en el gran colisionador de hadrones en la frontera suizo-francesa. Los resultados de este experimento Muon G2, sin embargo, no son 100% concluyentes. Existe una probabilidad de 1 entre 40.000 de que el resultado haya sido solo una casualidad estadística. Y en términos técnicos, esa probabilidad equivale a un nivel de precisión de 4.1 sigma. Para que los resultados de un experimento de este tipo puedan considerarse realmente un descubrimiento, se requiere una calificación de 5 sigma. Es decir, una probabilidad de 1 entre 3.5 millones de que el resultado haya sido una coincidencia. Entonces, el hallazgo de Fermilab desafía pues el modelo estándar, la teoría ampliamente aceptada que explica cómo se comportan las partículas fundamentales que componen el universo. Lo que dijo Mark Lancaster, profesor de física de partículas de la Universidad de Manchester y uno de los líderes de la investigación, fue lo siguiente: hemos descubierto que la interacción de los muones no es acorde con el modelo estándar. Esto es muy emocionante porque posiblemente apunta a un futuro con nuevas leyes de la física, nuevas partículas y una nueva fuerza que no hemos visto hasta la fecha. Por su parte, Ben Alanash, profesor de física teórica de la Universidad de Cambridge, quien no estuvo involucrado en la investigación, también se mostró entusiasmado con este anuncio de Fermilab. Y bueno, pues ahí está esta información. ¿Cómo la ven, eh? Es lo que hemos estado diciendo, ¿no? En programas anteriores. Después nos van a salir que la Tierra no es redonda. ¿Qué tal si que nos dicen que sí, que es un holograma lo que estamos pensando? Es impresionante, pero pues para que vean, ¿no? Que todo lo que vemos es la realidad, no todo lo que nos dicen es la realidad. Entonces el conocimiento se basa en lo que uno está observando y está practicando, ¿no? Y todo eso, esa observación puede variar y puede cambiar. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta vamos a hablar de cómo prevenir una intoxicación alimentaria. Vamos a la pausa y ya regresamos. Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con yo quiero ver cómo ella nos menea. Me ve ese pum pum girl. Tiene adrenalina.

que contienen bacterias, que contienen parásitos, virus o químicos dañinos. Cada año realmente pues se ha comprobado que se cobran la vida de 420 mil personas en todo el mundo, que es una cifra muy alta, muy elevada. Sin embargo, con unas simples medidas pues puedes prevenirlas. ¿Y cómo vas a prevenirlas? Bueno, a diferencia de otros problemas de salubridad, las intoxicaciones alimentarias o enfermedades transmitidas por alimentos son todo un desafío para los organismos de salud, debido a que pueden generarse en cualquier etapa de elaboración de los productos, a pesar de que en el pasado se hayan controlado casos similares. Los especialistas aseguran que el principal responsable es la contaminación cruzada. Ustedes ya han escuchado tal vez cuál es la contaminación cruzada, cuando tú estás tal vez usando tu tablita para picar carne o pollo y también empiezas a picar la verdura o fruta, y entonces al no lavar, al no desinfectar bien ahí, pues se combinan estas bacterias de la carne cruda con los vegetales o con fruta, y ahí es donde te puedes poner muy grave, inclusive te puede llegar a matar. Generalmente las intoxicaciones por alimentos son agudas, es decir, se producen súbitamente y duran poco tiempo, recuperándose los afectados en la mayoría de los casos sin tratamiento. Estas afecciones producen diferentes síntomas, siendo los más comunes pues el vómito, la diarrea, el dolor abdominal, fiebre y escalofríos, que pueden aparecer desde minutos hasta semanas tras la ingesta del producto contaminado. Los expertos informan que comer alimentos que estén contaminados por bacterias, por virus, por parásitos o por sustancias químicas nocivas pueden desencadenar aproximadamente 200 enfermedades diferentes, que van desde la diarrea hasta un cáncer. Y los contaminantes más comunes son Escherichia coli, hepatitis A, listeria, norovirus, rotavirus y salmonela, ¿no? La evidencia científica señala que las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los niños pequeños y los lactantes y personas con enfermedades crónicas o que se sometan a tratamientos como la quimio o la radioterapia son más propensos a intoxicarse con los alimentos, y todos podemos adoptar pues algunas medidas para que se pueda prevenir este tipo de afecciones. Entre las comidas y las bebidas que pueden contaminarse y provocar una infección se encuentran el huevo, así que pongan mucha atención, el huevo, la carne y el pescado, que son los que representan un mayor riesgo cuando no están bien cocidos. Los profesionales recomiendan tener mucho cuidado al momento de comprarlos. Verifica que el lugar que elijas esté autorizado, que tenga un manejo adecuado de sus productos y que cumpla con las normas de salubridad, ¿ok? Es muy importante pues el lavado, ¿no? Una regla de oro que no debes olvidar si eres quien prepara la comida es lavar tus manos antes, durante y después de manipular los alimentos. Lo ideal es hacerlo con agua tibia y con jabón, al menos por 20 segundos, y esta limpieza también se extiende a los utensilios que uses para cocinar y superficies de posible contacto. Por ejemplo, si estás en la mesa, si estás ahí en la barrita, donde sea que estés, en los estantes, encimeras, las mesas, refrigeradores y congeladores donde tengas pues todos estos productos. No mezcles los alimentos. Otro cuidado importante es el de no mezclar los alimentos crudos. La contaminación cruzada se produce cuando los jugos de carnes crudas o gérmenes de objetos sucios tocan accidentalmente los alimentos cocinados o listos para su consumo, como vegetales o frutas, así que intenta tener dos tablas o lavarlas cuando se manipulen diferentes alimentos. Mucha gente le pasa el agüita y ya, y acaban de picar pollo y van a picar ahorita los vegetales para una salsa o algo así. No, eso está muy mal, hay que lavarla muy bien, inclusive voltéala y lávala un buen rato ahí con agua calientita, ¿no? Al volver del mercado también tienes que recordar guardar en primer lugar los alimentos crudos en el refrigerador, y de esta manera pues reducirás la proliferación de bacterias. Si ya preparaste la comida y quedan sobras, refrigéralas lo antes posible. Se recomienda que no pasen más de 2 horas fuera, y también son ideales los recipientes pequeños y poco profundos. Y bueno, pues ahí está esta información. para que la tomen muy en cuenta. También cuando van a cocinar, pues que todo tenga buena cocción. Aunque el punto de cocción, especialmente las carnes, muchas veces se considera una cuestión de gustos, también es importante que se reduzca al máximo las zonas crudas para evitar la presencia de bacterias. Y para lograrlo, pues recurre a los termómetros de cocina y averigua el tiempo y la temperatura adecuada de cada platillo que tú vayas a preparar. Y si bien los síntomas de las intoxicaciones son trastornos comunes y puedes conocer medicamentos para aliviarlos, los expertos aconsejan evitar la automedicación. En cambio, procura mantenerte muy hidratado y si los signos de malestar perduran por más de 3 días, entonces contacta a un médico. Es muy importante que vayan con un médico si ustedes de repente les pegó algo en la panza y que dicen ya van 3 días. Es más o menos normal en mí, pero después va un cuarto día y dices ya como que esto no se vuelve normal y te esperas más días. No te esperes más días, ve al doctor, ve a consulta y que te digan exactamente qué es lo que tienes. Que a mí fue lo que me pasó cuando el año pasado me enfermé de la bacteria. Yo había pedido un delivery de un pollo y cuando yo comí el pollo no me gustó, se me hizo que estaba un poco crudo y comí muy poco. Y pues ese día, bueno, no ese día, a los 2 días, 3 días me enfermé. Entonces no supe si fue ese pollo, si fue un quiche, que era una torta le llaman. O como, bueno, una base de pan abajo o de galleta, no sé. Y arriba trae espinacas y trae queso, como si fuera una pizza, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces eso es lo que había comido. No supe realmente qué fue lo que me hizo daño, pero me hizo bastante daño y me dieron todos esos síntomas que dijeron, ¿no? Escalofríos, ir al baño, temperatura, dolor de cabeza, debilidad. Y pues hay que hidratarse muy bien, por más de que uno diga estoy tomando mucha agua. No, cuando pues estás enfermo de la panza y te hace ir al baño, pues necesitas mucho, mucho más líquido de lo que te puedas imaginar. Y bueno, todas estas fuentes fueron consultadas en este artículo, en la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria Alternativa y la Organización Mundial de la Salud. Este artículo también lo pueden encontrar en Hola Doctor, ahí en esta página, cómo prevenir una intoxicación alimentaria, si se quieren informar más, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. We'll be right back.